Muy buenas noches, bienvenidos al Rincón del Fanático y este es el episodio número 439. Como siempre, un gusto presentar a mis amigos y compañeros Iván López Ardi y Roberto Torres. ¿Cómo están, Iván? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches, Luis. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente en esta edición del Rincón del Fanático, en compañía también de Roberto, pues presto a tener un episodio interesante con cosas que comentar. Bueno, en fin, varios análisis. Vamos a estar acá pasando un rato muy agradable. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, Luis, muy buenas noches. Estoy, la verdad, muy bien, muy extasiado, muy contento por lo que acaba de pasar. Todo súper bien. Excelente, excelente. Muy bien. Esta es una edición, pues bueno, muy, muy interesante. Espero que sea de su agrado. Vamos a empezar con Luis. Luis, ¿qué nos vas a traer para esta edición? Hola, hola. Platicaremos un poco de las eliminatorias. Ya están casi todos los equipos que van a jugar el Mundial de este año. También platicaré sobre Fórmula 1, completando el análisis que vas a hacer, Iván. Y básicamente sería esa parte en esta ocasión. Excelente, muy bien. Roberto. Pues bueno, yo solamente traigo tres noticias. La primera es lo que pasó hace 11 días en una competencia de natación de la NCAA. ¿Sí? De igual manera, noticias propias de la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, cómo se dieron los partidos, cómo están los standings y los siguientes partidos a venir, y finalizar con algunos nombres de los equipos de fútbol americano de la NFL, cómo es que llegaron los mismos a, o sea, cómo los equipos obtuvieron sus nombres, ¿no? Quiero nada más pasar por con algunos de ellos y ya. Y obviamente seguirles en sus noticias. ¿Tú? Sí, bueno, excelente, Luis, Roberto, perdón, excelente comentario. En mi caso, pues bueno, hablar. Hemos tenido un movimiento interesante a nivel de fútbol, con eliminatorias y repechajes. Bueno, han habido sorpresas, han habido cosas que es interesante comentar. Igual hemos tenido movimiento en CONCACAF, en CONMEBOL. Se van a jugar unos partidos interesantes para definir cuál va a ser el equipo que va a quedar para el repechaje en Sudamérica. Esto está, pues, increíble. Hablar un poco del torneo del Miami Open, que ha estado también muy interesante. Y, por supuesto, conversar un poco sobre la Fórmula 1, lo sucedido en Arabia este fin de semana, con el Gran Premio de Abu Dhabi, que bueno, trajo emociones a granel, y creo que hay que hacer una mención especial al respecto. Eso sería todo y también, por supuesto, pues acompañándolos en lo que ustedes traigan de sus noticias. Entonces, perfecto, bueno, perfecto. Pues aquí hay una cosa muy importante para nuestra audiencia, es que justamente acabamos de terminar nuestro primer Facebook Live, en el cual hablamos Luis, Iván y yo de temas de fantasy de la MLB. Entonces lo compartiremos para que ustedes lo puedan ver, pero también de igual manera, aunque hoy es martes y hoy lo grabamos, cada lunes lo vamos a realizar. ¿Sí? Les vamos a poner obviamente la liga previamente para que nos puedan acompañar con todos estos temas de fantasy de la MLB, que, de los cuales vamos a platicar y confío les vaya gustando. Sí, esa es la idea, que les guste, que disfruten de este análisis, que estoy seguro que a muchos les va a ayudar en su liga de fantasy, obviamente, si es que lo van a jugar. Bueno, podemos arrancar entonces de lleno. Luis, ¿qué te parece si comenzamos con el fútbol? Bueno, han habido movimientos sumamente interesantes. Se están definiendo ya los los últimos puestos para Qatar. Y bueno, ¿qué te ha parecido? Cuéntame qué partidos has podido o pudiste ver o escuchar o comentar. Sí, claro. Podemos empezar con Conmebol. Ya estaban antes de esta jornada FIFA, donde se jugaron los últimos dos juegos, Brasil-Argentina ya estaban calificados, ¿no? Ecuador estaba a punto, pero ya calificó al igual que Uruguay, y el quinto puesto se peleaba fuertemente entre Perú, Colombia y Chile, y al ganar Perú el día de hoy, ganó 2-0 a Paraguay. Ah, ya le ganó a Paraguay 1-0. Ah, ese partido fue hoy. Sí, fue hoy 2-0. Entonces queda en quinto lugar, lo que automáticamente elimina a Colombia y Chile. Dos grandes selecciones que en los últimos años pues han sido grandes participantes. Pues no van a ir estos dos equipos. Y Perú va a jugar un repechaje contra el no sé si es cuarto o quinto lugar de Asia, creo que es cuarto lugar, en una fecha futura. Lástima por Colombia, lástima por Chile, pero bueno, bien por los peruanos que se lograron colocar. Tú que estás en Sudamérica, pues ¿cómo se vive ahorita estos últimos juegos? Bueno, Luis, con este resultado que me estás dando, bueno, ya los partidos que restan no van a tener ningún tipo de importancia, ¿no? Porque obviamente ya eso cambia las cosas. Colombia, perdón que te interrumpa, Colombia ya le ganó a Venezuela 1-0. Claro, sí, es lo que estoy viendo, que ya con ese resultado de Perú, obviamente lo que ha sucedido acá en Venezuela o en Santiago, Chile. Exactamente, uh-huh. que de paso perdieron. También dos. Sí, exactamente, pues bueno, ya eso indica que tanto Colombia como Chile, dos selecciones que normalmente asisten a los mundiales de fútbol, pues bueno, quedan eliminados. En el caso de Colombia, ellos mismos se pusieron una soga al cuello, por decirlo de alguna manera, pues ellos tuvieron cinco partidos consecutivos o cuatro que no marcaron un solo gol, y eso determinó obviamente su eliminación. Lamentándolo mucho, eso yo creo que fue factor fundamental. Y bueno, creo que es la primera victoria de Colombia como visitante desde desde el 98, si no me equivoco. ¿Qué tal? Sí, bueno, pues ya están entonces los cinco equipos, cuatro que califican directo, Perú que va al repechaje contra la zona de Asia. Si nos vamos a Europa, esta super sorpresa de Macedonia la semana pasada que le ganó a Italia y lo eliminó, quedó en el ya merito. Hoy Portugal le ganó 2-0 a Macedonia del Norte y con eso Portugal califica al Mundial. Y por otro lado, Polonia también le ganó 2-0 a Suecia, con lo que Polonia califica. Solamente queda definir un juego, que es Gales en contra de, falta todavía saber si va a ser Escocia o Ucrania, obviamente por la guerra, pues en la que está inmersa Ucrania, ahorita no pueden jugar y les van a dar tiempo hasta que pueda jugar contra Escocia, y luego el ganador iría contra Gales y de ahí saldría el último representante de Europa. Exactamente, eso es correcto. Y en cuanto a la liga, en cuanto a las eliminatorias de África, pues bueno, ahí tuvimos también unos partidos interesantes donde finalmente el equipo de Senegal pasa, califica al Mundial, dejando a Egipto fuera, luego de que bueno, no pudo, el equipo de Egipto en una tanda de penales, pues no fueron capaces de ganar. Y obviamente, Senegal no solamente clasificó al Mundial, sino que también Senegal le ganó a Egipto en la Copa Africana de Naciones, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Probablemente Senegal ahorita sea el equipo más fuerte de África. Y bueno, siguiendo con los resultados, Nigeria, un también convocado a los mundiales frecuentemente, queda fuera al empatar con Ghana. Ahí el global quedó 1-1, pero ahí sí cuenta el gol de visitante y lo metió Ghana en casa de Nigeria y por eso califica Ghana y Nigeria se queda en la orilla. Al igual que Camerún, le gana 2-1 a Argelia y también por gol de visitantes califica al Mundial Camerún. Marruecos sí le ganó 4-1 al Congo, ese más o menos se esperaba. Y Túnez y Mali empataron a 0, pero en la ida ganó Túnez 1-0, por lo que los 5 representantes de África son Túnez, Marruecos, Camerún, Senegal y Ghana. ¿Cómo ves? ¿Hay alguna sorpresa aparte de la nación de Egipto, Iván? Sí, bueno, tú sabes que en África siempre hay equipos muy fuertes. El equipo de Ghana, el equipo de Senegal, el equipo de Camerún, que es un equipo que normalmente participa en los mundiales, ¿no? Pues es por algo. Tienen jugadores de muchísima categoría. El mismo Senegal, jugadores como Sané, que juega con el Liverpool. Y bueno, yo creo que sorpresas como tal, pues no creo, ¿no? Creo que van los que tienen que ir, pues los que han demostrado que tienen calidad, tienen movimiento. Lamento mucho la salida de Egipto, porque tiene un equipo interesante, los dirigidos por Carlos Queiroz, pero bueno, se quedaron como quien dice, con la soga al cuello, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya eso queda para como periódico de ayer, como digo yo. De acuerdo, sí. Bueno, y hablar de la CONCACAF, pues obviamente hay que hablar de la CONCACAF, porque eso también es interesante lo sucedido. Y bueno, no sé qué te ha parecido, inclusive lo que ha hecho Canadá, que clasificó para el Mundial. Bueno, eso fue increíble lo que hemos visto por parte de los canadienses, que tienen una plantilla de jugadores excepcionales. Y bueno, no sé cómo lo has visto tú. Fíjate que, por ejemplo, el domingo en esa jornada, pues bueno, tuvimos el resultado de Canadá 4, Jamaica 0, lo que clasifica a Canadá. Costa Rica le ganó 2-1 a Salvador, Estados Unidos golea a Panamá 5-1, también clasifica, y México pues le ganó por la mínima diferencia a Honduras por 1-0. No sé cómo están, no sé en la CONCACAF cuántos clasifican, Luis, corrígeme porque aquí sí estoy un poco perdido. Sí, sí, mira, van a calificar 3 que ya están definidos, aunque Costa Rica todavía podría alcanzar a México y Estados Unidos por diferencia de goles, yo creo que no los va a poder alcanzar. Entonces, los que califican directamente son Canadá, Estados Unidos y México, a menos de que hubiera una total desgracia, México cayendo por 3-0 contra El Salvador aquí en el Azteca y Costa Rica ganándole a Canadá por un marcador similar. Entonces, digamos que Canadá, Estados Unidos y México ya están del otro lado. Costa Rica le va a tocar jugar el repechaje contra el un equipo de Oceanía, que yo creo que lo tiene a modo para calificar. Entonces, Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica el repechaje. Okay. Panamá jugó muy bien al principio, pero se desfondó en las últimas semanas y entonces se queda fuera. Exactamente. Bueno, entonces creo que todo está definido. Clasificaron los que tenían mejor equipo, los que jugaron mejor. Obviamente hay equipos muy débiles acá, como es el caso de Honduras, como es el caso de El Salvador, Jamaica. Yo creo que en la CONCACAF siempre van a calificar los mismos, ¿no? Obviamente la calidad de estos equipos comparados con el resto de Centroamérica, pues a menos que haya una gran mejoría en estos equipos, pues siempre vamos a ver la tendencia de Estados Unidos, Canadá y México. Ese es mi punto de vista. Muy bien, pues ya esperar hasta noviembre. Bueno, todavía falta un poco para ver los repechajes, para ver el último equipo de Europa, pero de aquí pues ya hasta noviembre, cuando se va a desarrollar en Qatar el Mundial. Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, hablamos entonces ya de fútbol. Quería hablar un poco del Miami Open, okay, que está pues muy interesante, Luis y Roberto. Bueno, estos partidos no sé si han tenido chance de verlo. Un torneo donde ha habido muchas caras nuevas, jugadores que no están inclusive rankeados, okay, pero que bueno, han hecho partidos muy interesantes, como es el caso del argentino Cerundolo. Bueno, le ganó a Gael Monfils, número 22, y sorprendió al estadounidense Tiafoe, ¿no? Increíble, son partidos. Venga, dime, Roberto. No. Iba a decir algo, pero mejor continúa y te lo diré al final. Ok, bueno, por ejemplo, Jack Sinner le ganó a Nick Kyrgios en otra sorpresa. Por ejemplo, ahorita están jugando en este momento en octavos de final Tyler Fritz contra el, creo que es serbio, Kermanovic. Partido que está en tercer set y está perdiendo el norteamericano, que acaba de ganar el Indian Wells. Okay. Carlos Alcaraz, el español, que creo que es un jugador que viene subiendo como la espuma, le ganó al número 3, al griego Stefanos Tsitsipas, por 7-5, 6-3. Y bueno, hemos visto pues un interesante abierto de Miami. No sé si has visto algún partido, Luis. Fíjate que, contrariamente a la semana pasada en Indian Wells, en esta ocasión no he tenido oportunidad de ver ningún partido. Entonces, ahora sí que mi comentario no va a estar para nada fundado ni nada. Entonces, pues síguete, Iván, con la información. Perfecto. Bueno, y en la rama femenina, en los cuartos de final, pues bueno, la japonesa Naomi Osaka le ganó por un contundente 6-2, 6-1 a la estadounidense Danielle Collins. En la otra llave, pues bueno, la chica suiza Barbara Bencic le ganó a Gabrielova de australiana por 6-2 y 6-1. Y para el día de mañana en la otra llave, en cuarto de final, vamos a tener un partido muy interesante entre la española Paula Badosa y Jessica Pegula, número 5 y número 16 del mundo. Y en la otra llave, la polaca Iga Swiatek, la actual ganadora del Indian Wells, que acaba de ganarle a la griega María Zachary, se va a enfrentar a Petra Kvitova, ¿okay? Eso va a ser el día de mañana, ¿okay? Entonces, está muy interesante este abierto de Miami, y bueno, esto el fin de semana tendremos ya la final entre el día sábado y el día domingo. Así que bueno, eso en lo que se refiere al tenis. Y pues bueno, pasando a otro tema, y ya con esto finalizo mi noticia, pues bueno, hablar lo que fue ayer el domingo, la carrera de Fórmula 1 que tuvimos en el Gran Premio de Abu Dhabi en Arabia Saudita. Pues bueno, una carrera, Luis, como queríamos hace mucho tiempo, con incidencias, con rebases, con equipos que no sean los mismos, o sea, que ya no haya esa monotonía pues, que tenía Mercedes en años anteriores. Ahora estamos viendo a un sorprendente equipo de la Ferrari, que bueno, tiene un carro súper competitivo. Y el día de ayer, a pesar de que Checo Pérez hizo la pole position, y tuvo una arrancada perfecta y estaba haciendo una gran carrera, pues bueno, finalmente, por cosas de mala suerte, Max Verstappen se lleva finalmente este triunfo en unas 3-4 vueltas finales entre Charles Leclerc y Verstappen, que de verdad fueron no aptas para cardíacos. Si tuvieron oportunidad de ver la carrera, pues me gustaría conocer sus opiniones. Oye, pues yo no vi la carrera, pero a ver, si el Checo Pérez ganó la pole position, que para esto un dato duro, este es el primer mexicano, o sea, es el único mexicano, perdón, que lo ha hecho. Ni los hermanos Rodríguez, que corrieron en los 60s y 70s, lo habían logrado, ¿no? Mi pregunta es, ok, el Checo Pérez logró la pole position, ¿por qué no la mantuvo? O sea, entiendo que todos lo quieren rebasar, pero ¿fue algo propio de él? ¿Fue algo de su equipo? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, te comento lo que... Yo creo que en esta ocasión fue circunstancial, fue mala suerte. Porque en la vuelta número 15, la carrera constaba de 50 vueltas. En la número 15, él empezó a tener algún problemilla y entonces le dijeron, métete a pits. Entra a pits. Para esto también Leclerc había dicho, voy a entrar a pits. Pero cuando entra Pérez, Leclerc se queda en la autopista. Entonces exacto. Automáticamente se queda en sí, perdón que te interrumpa, Luis. Picaron, o sea, la gente de Red Bull picó el anzuelo, o sea, los engañaron. Ferrari dijo, entra, dijeron pits, overtake, ¿ok? Ok. Y entonces ellos picaron el anzuelo y metieron a Checo a los pits y entonces Leclerc continuó, nunca entró en los pits. Eso fue lo que sucedió. Pero coincidió con que hubo ahí un accidente de Latifi y hubo bandera amarilla. Y entonces, pues eso ya empezó a distorsionar todo. Y fue exactamente en esa ocasión en que entró, en esa vuelta donde entró Checo Pérez. Y ya al momento de salir, ya salió en cuarto y ya nunca pudo recuperar ese primer lugar. Entonces, ahí sí no fue error de Pérez, según yo. Sí, fue mala suerte, Roberto, porque... Mira, este tipo Latifi fue el mismo que el año pasado en la última carrera se estrelló y fue gracias a él que se decidió la carrera a favor de Verstappen, ¿sí? Porque si no hubiese ganado Hamilton. Y ese safety car obviamente hizo que todos los corredores se pegaran. Ahora, el mismo Latifi se vuelve a estrellar y esa bandera amarilla hizo que el Checo Pérez perdiera el primer lugar y cayera en el cuarto porque Carlos Sainz salió también primero que él. Entonces, o sea, fue neta, o sea, fue mala suerte lo que tuvo el Checo. El Checo estaba para haber agarrado podium, mínimo, el segundo lugar de esa carrera. Eso fue lo que pasó. Wow. De qué buena suerte, O sea, qué buena suerte de haber llegado, qué mala suerte le tocó, pero bueno. Sí. Entonces, bueno, fue una carrera muy buena, muy interesante, como les digo, de mucha incidencia, de muchos rebases. Hubo peleas muy interesantes, la pelea entre Esteban Ocon y Fernando Alonso, una pelea también súper interesante. Han mejorado muchísimo los equipos como Alfa Romeo, el equipo Haas, todos los equipos que tienen motor Ferrari, pues han mejorado notablemente, obviamente, por ese desarrollo que tuvo en este receso de temporada que tuvo Ferrari, que tiene en estos momentos la mejor unidad de potencia. Entonces, esto ha hecho que los equipos pequeños, pues, hayan mejorado ostensiblemente con relación al año pasado. Así que, bueno, la mesa está servida y la próxima carrera será en 2 semanas en Australia. Una carrera que promete ser, pues, bastante interesante. Bueno, con esto culmino mis noticias, Roberto y Luis, si quieren ustedes ya entonces hablar de las suyas o si quieren complementar con algo, adelante. Ok, yo traía nada más esto mismo y simplemente completar con una información del básquetbol de la NCAA que ya están en el Final Four. Recuerden que son los 4 mejores equipos del torneo de 64 universidades que califican a este torneo, y es súper, súper relevante e importante. Y son 4 viejos conocidos que ya han ganado los 4 este torneo. Es North Carolina, es Duke, que además es importante. Que es, se retira el coach, el famoso coach K, que ha llevado 22 ocasiones él no sé si son 22, perdón. Más bien, ha logrado 5 campeonatos con Duke. Se va a retirar y pues el equipo quiere que se retire con un 6º campeonato. Obviamente es el líder en este tenor. Y por el otro lado, aparte de North Carolina y Duke, están Villanova contra Kansas. Esos son los otros 2 equipos, y esos son los 4 que entran al Final Four. Va a estar muy bueno los juegos, y bueno, vamos a ver qué tal, quién se queda con este importante campeonato de universidades colegiales de Estados Unidos. Además, Duke y Villanova son como referentes dentro del básquet de la NCAA, ¿no? Creo que la mayoría de las veces siempre están ahí presentes. Sí, creo que los 2 más representativos son Duke y North Carolina. Ok. Esos son los 2 y les toca jugar entre ellos justamente. Y bueno, Villanova va contra los Jayhawks, que son de Kansas, que pues los 4 son grandes equipos, grandes universidades con mucha tradición e historia, y bueno, por eso le llaman March Madness. Yo creo que se va a volver este fin de semana loco el Estados Unidos con este mini torneo que se da de las 4 universidades. Muy bien, vas, Robert, ahora. Pues bueno, dentro de las noticias que yo traigo, justamente de la NCAA, pero en este caso de natación, quiero que vean lo que hemos platicado en años anteriores respecto a lo que hacen los jugadores para poder obtener medallas. Hace 2 semanas hubo una competencia de natación, ¿sí? Y entonces, el año pasado, Will Thomas estaba rankeado en el número 500 en su prueba de natación de la NCAA. Sin embargo, este año, Will Thomas dejó de existir para ser Lia Thomas, o sea, se cambió el sexo, este hombre, para ser mujer. Y ella forma parte de ser la nueva campeona de las 500 yardas en la NCAA para la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, la polémica aquí es que en la foto de premiación, las ganadoras de la medalla de plata y de bronce se tomaron fotos sin ella, generando esta polémica. Y la polémica existe porque él, pues, infiero que queriendo ser ganador y no pudiendo ser en la categoría varonil, hizo el cambio de sexo, de género, y se pasó a ser mujer, y con eso ya gana la medalla. Entonces, la polémica aquí es lo que él hizo y lo que ellas saben. O sea, este chavo, pues ya, si antes no era bueno y ahora lo es, pues, o sea, como que no es muy justo en este sentido. ¿Cómo lo ven? Increíble. Pues, no conocía nada de esto, Roberto, la verdad. Que yo creo que será injusto o no. Es interesante. O sea, vamos a ponerlo desde el punto de vista. Si lo vemos, desde el año pasado eras el número 500 y ahora ganas la medalla, ¿por qué te cambiaste? ¿Por la medalla? ¿O porque realmente querías hacer el switch de género? Pero esto es algo que no vamos a saber. Pero que causa polémica definitivamente, ¿no? Claro, por supuesto que causa polémica. Porque además, en altura, él le debe llevar unos 15, 20 centímetros a ellas. O sea, también se nota la corpulencia de un hombre contra la corpulencia de una mujer. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que a lo mejor coincidió, como dices, no lo vamos a saber, pero seguramente ya lo iba a hacer en algún momento esta persona. Sí. Bueno, ok, y bueno, eso es de la NCAA. Ahora traigo de la LFA, ¿sale? Se vivió la cuarta jornada, donde hubo tres partidos. El viernes por la noche jugó Fundidores de Monterrey contra Raptors del Estado de México, en el mejor partido que he visto toda la temporada, ganando Fundidores 23-20, un partido que sí, defensas estuvieron muy marcadas, pero qué buenos son el quarterback y el running back de Fundidores, ambos norteamericanos, estadounidenses, y los cuales juegan un fútbol, pero bien bonito. ¿Sí? Entonces, con la victoria se va a Fundidores. El sábado juega Mexicas contra Reyes, en el cual aplastaron Mexicas a Reyes 46-12. Reyes es de Jalisco. Y también ese mismo día juega Galgos en Tijuana contra Dinos, donde Dinos gana 14-6. ¿Sale? Los standings, como están quedando hasta ahorita, en el primer lugar está Dinos de Saltillo, 4 ganados, 0 perdidos. Fundidores, 2 ganados, 1 perdido. O sea, Dinos todavía no ha jugado su bye week. Mexicas queda 2-2. Y como ese está, Gallos, Raptors, Reyes y Galgos. ¿Sale? Entonces seguiremos viendo cómo se van moviendo. Y en el calendario, los partidos que vienen son Dinos recibe a Reyes, Raptors recibe a Galgos y Gallos de Querétaro recibe a Fundidores. ¿Vale? Y solamente quiero platicar de tres equipos de la NFL, cómo es que obtuvieron sus nombres, ¿no? El primero es Carolina Panthers, ¿sí? El presidente del equipo, Mark Richardson, hijo del dueño del equipo, Jerry Richardson, eligió el apodo de los Panthers porque es un nombre que nuestra familia piensa que debería ser un equipo poderoso, elegante y fuerte. Por eso lo eligieron. De igual manera, los Cincinnati Bengals. El propietario del equipo, gerente general y entrenador en jefe Paul Brown, apodó la franquicia de expansión de la AFL de Cincinnati, los Bengals, en 1968, en honor al equipo de fútbol apodado los Bengals, que jugó en la ciudad entre 1937 y 1942. Y finalizamos con los Detroit Lions. El ejecutivo de radio, George A. Richards, compró y trasladó a los Portsmouth Spartans a Detroit en 1934 y cambió el nombre del equipo a Lions. El apodo probablemente se derivó del equipo de béisbol establecido de Detroit, los Tigers, ¿sale? Entonces, como estos son las tres franquicias de las cuales el origen de sus nombres, y iré platicando de las mismas hasta acabar. Y estos, señores, serían mis noticias. Y me gustaría saber de dónde salió el nombre de Washington Commanders. Ay, eso sí no sé. A ver, déjame ver si está aquí. No, la verdad no está. Sí, porque acuérdate que esa franquicia que eran los Washington Redskins, que después tuvieron que cambiar su nombre, fueron Washington Football Team. Pero sería interesante saber de dónde sacaron esto de Commanders. Porque fíjense que cuando el equipo de béisbol, los Indios de Cleveland, también se vieron forzados a cambiar su nombre, por lo menos buscaron un nombre que finalizara con las últimas letras. Indians, a esto le pusieron Guardians. Entonces, no entiendo de dónde sacaron los de Washington, o el gerente general, o el dueño, esto de Commanders. Pues yo leí o escuché que pues simplemente querían asociarlo con algo que tuviera que ver con el valor y la historia, ¿no? Sabiendo que Washington pues es una ciudad sumamente relevante para la historia de Estados Unidos, y pues que es como una pues un coto de poder, ¿no? Un comandante, algo así. No tenía gran ciencia, sino más bien era por ese camino. Pero pues habrá que investigarlo más a profundidad. Así es. Interesante. Gracias, Luis. Ok, de acuerdo. Y pues bueno, interesante, Roberto. Y pues vamos a ir viendo otros equipos, que tengo entendido que algunos fueron por sorteo, ¿no? Exacto. Otros con cosas más relacionadas, obviamente, a la ciudad, como los mismos Steelers, que pues bueno, empezaron con el mismo nombre que que el equipo de béisbol. Se llamaban los Piratas originalmente, y luego ya le dieron el giro a Steelers. Pero bueno, en su momento seguramente traerás el porqué o la razón del nombre, ¿no? Así es, y lo iré platicando. Ya hemos platicado estos tres, más lo que Arizona y Atlanta, entonces ahí me iré semana tras semana para que no nos olvidemos de que existe la NFL en estos tiempos de temporada baja. No, y siempre hay noticias, y va a venir el draft y vamos a hablar de eso, porque va a ser muy relevante. De acuerdo. Pues va, muy bien. Pues no hay... Con esto termino mis noticias. Si quieren, con esto terminamos el podcast. Ok, bueno, muy bien. Agradecido por esta edición tan interesante. Una edición corta, pero muy buena. Les recuerdo que pueden ver nuestro live que hicimos en Facebook, hablando de Fantasy. Espero que les guste. Y nos estaremos viendo la semana que viene con más noticias. Roberto. Venga, pues muchísimas gracias a Luis y Iván por estas noticias, porque juntos los tres hicimos el Facebook Live, que ya está arriba en nuestra página de Facebook, y también de igual manera ya está arriba en nuestro canal de YouTube para... De repente se te fue el sonido. Ah, perdón. Comentaba que, bueno, que muchas gracias a Luis, a Iván, por que participamos en este Facebook Live, el cual ya está en nuestra página de Facebook, y también de igual manera ya está en nuestro canal de YouTube, para que ahí lo puedan disfrutar, y confiando, nuestra audiencia siga con nosotros la próxima semana. Luis, tú haces tú despides el podcast, por favor. Muy bien, pues un placer, como siempre, Iván, Roberto, estar con ustedes, compartir estas noticias. Y bueno, iniciamos, como bien dicen ambos, un programa en vivo que esperemos que dure, que sea recurrente y que pues les dé información, noticias sobre el fantasy en este momento de béisbol, pues, seguramente después de americano. Y pues bueno, pues un gusto, un placer y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, va. Gracias. Bye. Bye. Bye. Bye.